pegué un ojo y me quedé despierta hasta la madrugada. Preocupada me quedé dormida, esperando que tú regresaras. Pero otra vez tú has llegado a casa con olor a alcohol y ese cigarro raro. ¿Por qué no te abrochas esa camisa? Ahí huele a perfume barato. Encima llegas todo malo, malo, y me quieres pegar. Dime qué te ha pasado. ¿Por qué no te limpias esa nariz? Andas a ver de dónde venís. Y yo no sé si no me quieres más o tienes otra que te hace más feliz. ¿Por qué no me contás si lo decís? Porque no quiero ser otra infeliz. Y no sabes el mal que me haces, muy mal, y no aguanto más. Cambia, no va más, cambia, porque si no cambias, solo te vas a quedar. No, no, no, no, no, no, no. Después mañana quieres arreglar todo diciendo salgamos por ahí. Pero cuando yo me entrego a cambiar, ahí vos sí me empiezas a pelear. Antes de ayer me hiciste cambiar dos veces la pollera y el pantalón. Ya me cansé de tus celos tontos, ay, ya me cansé de esta situación. Cambia, no va más, cambia, porque si no...